Análisis del programa radiofónico World Dance Music, realizado por Claudia Varela y Gemma Sanz. Buenas, Claudia, ¿qué tal? Parece que estas semanas están siendo un poco completitas, pero qué mejor forma de ponerse buena música para animarse antes de los exámenes, ¿no? Pues sí, Gemma, de hecho creo que hoy es un buen día para hablar un poco sobre un programa de radio que últimamente nos tiene enganchadas a las dos. Exacto. Hoy os presentamos el programa radiofónico de los 40 principales World Dance Music, emitido a través de la FM todos los sábados en horario nocturno, de 10 a 11, en territorio nacional e internacional, hasta en 12 países diferentes, entre los que se encuentran Colombia, México, Argentina o Estados Unidos, además de España. Recordemos que los 40 principales es además la cadena de radio musical más escuchada en nuestro país, con casi 3 millones de oyentes de media. Lo que empezó siendo un programa de 2 horas en Radio Madrid en los 60, terminó por convertirse en una auténtica cadena musical independiente de la cadena SER, pero aún perteneciente al grupo Prisa. De hecho, apostar por una programación de música especializada con World Dance Music, un espacio dedicado exclusivamente a la música electrónica, es lo que convierte a los 40 principales en una cadena de temática de referencia y de gran repercusión en nuestro entorno musical. Y es al final lo que garantiza y fomenta la variedad cultural de la sociedad. Y bueno, no lo hemos dicho antes, pero es clave tener claro el horario de emisión de este programa. Tim Wall, en su texto sobre la música popular y la radio del siglo XXI, decía: la metodología más común entre las radios musicales es que durante el día se emiten las listas de reproducción que suelen estar basadas en música generalista. Y por la tarde-noche le toca el turno a la selección musical que hacen los DJ, que suele estar más centrada en la figura de los artistas. Así es, eso es justamente lo que ocurre con World Dance Music, que se emite la noche de los sábados y nos presenta los últimos temas de los artistas más reconocidos de la música techno. De todas formas, también se pueden encontrar los programas en formato podcast en la página web de la emisora, así puedes escucharlo cuando y desde donde quieras. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el análisis de este programa, ¿quién está a la cabeza? Conozcamos un poco mejor a su presentador, DJ Nano. Ya llevo más de 20 años en esa profesión y viendo de ella, pues llevo casi ese tiempo, ¿no? Lo que sí tuve claro muy rápido es que mi vida iba a estar siempre vinculada, en este caso, a la música. El presentador es uno de los componentes más importantes de un programa radiofónico. Y en este caso, contamos con la presencia de José Luis Garaña de Los Cobos, más conocido como DJ Nano. A sus 41 años, Nano es uno de los artistas de producción de música electrónica más demandados del panorama nacional. Es muy reconocido por estar pinchando los grandes festivales que se hacían en las principales ciudades, tanto de España como a nivel internacional. El 12 de septiembre de 2020, Nano empezaba en los mandos del programa Dance, que se define como el radio show de música electrónica más escuchado del mundo, según lo que dicen las diferentes caretas o locuciones que se repiten en numerosas ocasiones a lo largo del programa, para situar al oyente. Ya entrando en lo que es la producción del programa, World Dance Music está dirigido por Luis López Sáez. Su gran éxito se debe a la actualidad en los temazos que ponen para los amantes del techno, la interacción con el oyente por medio de las redes sociales y las listas de reproducciones creadas por grandes expertos en este sector, como pueden ser los DJs. Sí, es muy importante lo que comentas de las listas de producción. De hecho, Tim Wall comentaba justamente esto en el texto que leímos, la importancia que tienen los DJs a la hora de construir el gusto entre los fans. En este caso, el programa no solo crea sus listas de reproducción durante la emisión, sino que también crea una World Dance Music Chart, esto es, una lista con los temas más votados por los oyentes durante la semana, que se puede encontrar en la página web de la emisora. Otra forma de ofrecer una programación a la carta de música en streaming, como hacen plataformas como Spotify. Pequeño paréntesis, bastante curioso, la emisora de los 40 principales también tiene un usuario en Spotify, con una lista de reproducción que supera los 10.000 oyentes y en la que la emisora actualiza cada sábado los últimos éxitos de la semana. Esto demuestra no solo la fiel audiencia de la emisora, sino también el peso que tiene hoy en día Spotify en el sector de la música, obviamente. pues funciona casi como otro DJ, que ofrece listas o más bien colecciones musicales de cualquier género, artista o país. Rescatando lo que comentas, Claudia, de la fidelidad de la audiencia, hay que saber que hoy en día la interacción con el público es muy importante. Y en el programa analizado queda claro, ya que hay una sección dedicada en exclusiva a los oyentes. Así es, pero bueno, vamos poco a poco. Ya que hablas de secciones, analicemos la estructura interna del programa. Tomando como ejemplo el episodio del pasado 14 de noviembre, podemos ver que el programa empieza con el indicativo propio de la emisora, las horarias, y ya se nos presenta el programa con su careta particular. Cada sábado, conecta con el radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. World Dance Music, en los 40, con DJ Nano. Bueno, hacemos un repaso de saludos a toda esa gente que está conectada a través de la red de emisoras de los 40. Cuando termina de dar la bienvenida, empieza una parte del programa en la que DJ Nano pincha los últimos temas sacados al mercado. A veces comenta algún dato sobre el artista en cuestión, si ha ganado algún premio, alguna colaboración nueva o datos del estilo. Y más adelante es cuando acude a esa sección dedicada a los oyentes, pues escuchamos cómo Nano anima a la gente a compartir sus canciones por medio de WhatsApp y a mandar dedicatorias por notas de audio. Al fin y al cabo, así se potencia también la comunicación bidireccional y el medio pone lo que el oyente desea escuchar. Vamos a ver qué es lo que nos piden a través de nuestro WhatsApp. Hola, ¿qué tal? DJ Nano aquí escuchando nuevamente World Dance Music. A ver si esta semana me puedes complacer con Don't Stop the ATV. Está buenísima, saludos a todos. Maravillosa petición, sí señor, ATV, que viene a dar baile, energía y eso sí, a trasladarnos a los mejores años de la música dance. Bienvenidos al temazo Oro Viejo aquí en World Dance Music. Hablando de público, este programa se emite en 12 países diferentes, como hemos dicho, por lo que el público justamente puede ser muy heterogéneo, ¿no? Efectivamente, el público puede cambiar al tratarse de una audiencia repartida por todo el mundo, pero siempre van a tener un punto en común, que es la música dance y electrónica. Bueno, y volviendo al tema de la estructura, después del momento dedicado a los oyentes, ¿qué más encontramos? Pues en este episodio hay que decir que justamente la música que pidió el oyente mexicano por el WhatsApp fue lo que DJ Nano llama el disco de oro viejo de la semana. Y es un momento que se repite cada sábado y que tiene su careta particular, que presenta la sección y es un espacio dedicado a poner un tema antiguo. En este caso, el tema que eligieron es del 2008. Después el presentador nos dice: regresamos del pasado y nos vamos al presente para pinchar y para sacar, como siempre digo, lo mejor de mi maleta. Hoy, en esa mini sesión, pues algunas novedades de esta semana. Así que empezamos a pinchar y feliz de hacerlo con tus bailes al otro lado. En cabina DJ Nano. Es así como da comienzo la siguiente sección, DJ Nano en cabina, un espacio en el que el presentador da rienda suelta a sus dotes como DJ. Esta mini sesión dura unos 10 o 12 minutos y luego para terminar vuelve a esa primera sección en la que presentaba los temas más recientes en el sector de la música, bueno, en la música techno, claro, y así hasta el final del programa. Eso es, esas serían las diferentes secciones de las que se compone World Dance Music. Podemos decir que este sería el análisis del programa Dance más escuchado en España y Latinoamérica. Pues sí, también hemos hablado de lo importante que es la relación del DJ con los oyentes a la hora de constituir sus gustos. Y además hemos comentado qué papel juega actualmente el programa como referente en el ámbito de la radio musical y su fundamental contribución a la diversidad cultural en cuanto que presenta temas de un género muy específico. Esperamos que os haya gustado este breve análisis y que os animéis a escuchar World Dance Music, recordemos, todos los sábados de 10 a 11 de la noche. Os dejamos por hoy, que paséis una feliz semana.